una amenaza, sé valiente y da la cara. Si la vas a hacer de pedo, no más que no sea palabras. No me vayas a salir como los perros que no muerden, pero como ladran los hijos de la fregada. No me salgas con niñadas, por teléfono no se habla. Son tontadas las que dices, esto no es una amenaza. Si te estoy marcando es porque quiero que me des la cara. Quiero partírtela toda a fregazos y a patadas, o como me vengan gana. Quiero quitarte las ganas de meter tus narizotas donde no te llaman. Ahora resulta que no tengo libertad. Resulta ahora que me dirás dónde andar. Que te quede claro que soy calmado, pero el que busque encontrará. Estás muy mal si crees que ya me va a dejar. Muy mal estás creyendo que te va a pelar. Está acostumbrada a las cosas buenas y tú nada le puedes dar. Seguro, ¿para qué andas molestando? Una cosa si te digo, la seguiré conquistando. Mientras síguele rogando pa' que regrese a tu lado, porque no te ha perdonado, de eso ya estoy enterado. Yo le seguiré intentando hasta que no me haya bateado. Desde ahorita yo te digo que te vayas preparando. No más para darme celos, sé muy bien que te está usando. No quieras volar muy alto porque caerás de madrazo. Y a mí no me he olvidado ni los lujos que le he dado. Así que vete alejando, pronto volverá a mi lado. Sigues terco con los lujos que le das. Hay mujeres que sí tienen dignidad. Además de amarla, debes respetarla. Merece fidelidad. No lo es todo en esta vida, lo sabrás. Cada quien sabe cómo la va a tratar. Pero te aseguro que en cuestión de días a mis brazos volverás.